kilómetros que lo de la arrancada. Hola, Juan, ¿te pillo liado? Soy el señor El Destino y te he elegido como ganador de la primitiva de esta semana. Son muchos kilos. ¡Qué soso eres, hijo! El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Por solo un euro no te la juegues y por un euro más echa la primitiva con Joker. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.